Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentan Así es el Callao, el programa periodístico más polémico y escuchado de toda la región. Así es el Callao. Las noticias más impactantes. No respetan a la señora. No hay nadie para decirme a mí nada. Las denuncias más polémicas. Esto ya dirigido por el alcalde porque tenemos... Ya es hora de que todo el público... Y toda la información que deseas saber de nuestra región. Así es el Callao. Entrevistas, comentarios, enlaces telefónicos y la información completa de cada distrito. Así es el Callao. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. En la conducción y producción, con ustedes, Tulio Alexis Chávez Toro. Y ya estamos de vuelta con ustedes y ya estamos aquí con el primer invitado de esta mañana. Me refiero que ya está con nosotros aquí en nuestra cabina de transmisión el general Claudio Tello Benítez. Él es director de la Región Policial del Callao y desde ya le agradecemos por su presencia y le damos los buenos días. Buenos días, general, ¿cómo está usted? Buenos días, gracias por la invitación y a su disposición para las preguntas del caso. Bien, bueno, general, básicamente la idea y una de las preguntas que tiene el pueblo chalaco es esta sensación de inseguridad ciudadana que vive nuestra provincia constitucional del Callao. Y bueno, también habría que decirlo también, a nivel nacional tenemos una gran sensación de inseguridad ciudadana. Pero bueno, estamos en el primer puerto y nos gustaría, pues, ya que estamos con la primera autoridad policial del Callao, conversar un poquito acerca de cómo la Policía Nacional del primer puerto viene enfrentando la lucha contra la delincuencia. Bueno, la Región Policial Callao ha trazado su estrategia en dos campos de acción, básicamente, en lo que es la prevención y en lo que es la investigación y represión. En cuanto a lo que es la prevención, estamos diseñando que nuestras comisarías, básicamente, van a tener un carácter comunitario, es decir, un acercamiento mayor a la población y con ellos realizar trabajos de prevención a través de las juntas vecinales, principalmente, a través de Escuela Segura, que le denominamos, a través de Barrio Seguro. Para ello, nuestras oficinas de participación ciudadana que hay en cada comisaría convoca a las juntas vecinales y a las organizaciones que hay en cada barrio a fin de poder tener diversos talleres y de esa forma enfrentar lo que es la inseguridad. Pero principalmente tenemos un trabajo de prevención en ese campo con la población, es decir, acercarnos más a la población, que vuelva a confiar en nosotros y con ellos empezar a hacer un trabajo que estamos iniciando desde sus hogares. Entendemos que es importante para la prevención tener claro que viene el tema del trabajo desde las casas, es decir, el tema de violencia familiar, por ejemplo. Somos convencidos de que si en un hogar violento, necesariamente van a haber niños violentos y en un futuro van a ser, pues, niños con un delincuente potencialmente hablando, digamos. Entonces, por ello, para nosotros es importante trabajar desde las casas con la población. Y en cuanto a lo que es investigación y represión, estamos repotenciando nosotros a todas nuestras unidades especializadas, principalmente en el trabajo de la inteligencia operativa. Tenemos grupos de personal policial de civil que constantemente están haciendo operativos en forma encubiertas en diferentes puntos críticos que ya se tienen identificados. Todo el trabajo de prevención e investigación lo venimos, por supuesto, coordinando con las primeras autoridades de la región, tanto gobierno regional como gobierno local. Somos convencidos. ¿En qué sentido? Somos convencidos que solo no lo vamos a hacer. Entonces, para ello, el gobierno regional y los gobiernos locales nos vienen apoyando en cuanto a los patrullajes integrados. Tenemos el apoyo de sus unidades móviles. Algunas municipalidades nos han comprado el franco a los policías, porque un tema crucial para nosotros es la falta de policías. O sea, no tenemos personal suficiente. Claro, entendemos, el año pasado hubo un plan piloto en esta región y contábamos con más personal, pero actualmente no lo tenemos. ¿Qué pasó con ese plan piloto de digamos que venían policías de otros distritos? Principalmente se compraba el franco a los mismos policías que trabajan en la región Callao. Ya. Y este año nuevamente se está retomando el caso. En estos días seguramente ya se va a implementar y podremos contar con mayor personal. Pero ante esta carencia de personal, en estos 3 meses hemos venido trabajando con algunos alcaldes, quienes nos han estado apoyando en la compra de los francos, por ejemplo, como el alcalde de Ventanilla, el alcalde de Bellavista y el alcalde de Carmen La Legua, quienes con sus unidades móviles ejecutamos patrullajes integrados. Muy bien, general, un tema importantísimo es este, usted tiene apenas 3 meses en el cargo y en ese tiempo, ¿antes dónde estuvo laborando usted? Bueno, en los 2 últimos años he estado trabajando en la Dirección de Investigación Criminal, en la División de Investigación de Personas Desaparecidas. ¿Y qué le parece, en estos 3 meses, que me imagino ya es una evaluación, qué le parece, digamos, el Callao? Usted sabe que vemos todos los días los noticieros y vemos, pues, robos, muertes, sicarios, ¿no? Cuando usted llegó, ¿qué impresión tenía del Callao y ahora qué impresión tiene? Bueno, en cuanto a la seguridad ciudadana. Definitivamente, para aquellos que no conocen el Callao, y a veces por las noticias sensacionalistas, sí, uno tiene una percepción. Y eso fue lo que me pasó, digamos, los primeros días del mes de enero. Pero después hemos visto que no es tanto así. Callao ahora tiene, que ya lo conoce, ¿cuál es su opinión del Callao? Yo pienso que hay zonas críticas. Claro. Y están bien identificadas. Bien identificadas. Así es. Y por ejemplo, la zona sur, o que algunos lo conocen como los barracones. Los barracones. Inicialmente hubieron varias muertes. Hoy en día lo tenemos casi totalmente controlado porque hemos establecido algunos servicios, estamos conversando con la población, estamos llegando a ellos para tratar de evitar esos enfrentamientos que han tenido. Y por supuesto han habido capturas importantes de algunos elementos que portaban armas. El tema principal, yo creo que en el Callao, es la tenencia ilegal de armas. O la tenencia regular, también podría decir, porque muchas personas cuentan con licencia para portar armas. Y tan es así que a veces nosotros los intervenimos a la 1, 2 de la mañana y tienen su licencia. Y ese es un tema que a nivel gobierno también nos están trabajando para ver qué medidas restrictivas se toman sobre el caso. Pero volviendo a su pregunta, yo diría que aquel que no conoce el Callao es solamente esa percepción, pero aquellos que ya vivimos en el Callao, diría que hay zonas muy buenas, muy tranquilas, como que zonas definitivamente inseguras, pero ahí es donde estamos trabajando. Actualmente, por ejemplo, con la población de Puerto Nuevo, con los dirigentes, venimos trabajando. Este domingo que viene vamos a tener una asamblea general con ellos. Queremos cambiarle la cara, por ejemplo, a Puerto Nuevo. Ya hemos instalado 2 PRI, son puestos de respuesta inmediata. Tenemos proyectado instalar 1 más. Y de ahí trabajar juntamente con la población. Y por supuesto que también colaboración con la empresa privada, que es importante, que colabora tanto con la población y con la policía en cuanto a lo que es recursos logísticos. En cuanto a infraestructura general de las comisarías, la cantidad de policías, la logística que ustedes tienen, ¿cómo la definiría usted? Bueno, es un tema que ya toda la población lo conoce, definitivamente que hay carencias, pero el gobierno está haciendo los esfuerzos para la adquisición de algunos materiales como son las radios o los patrulleros inteligentes que ya se han anunciado las compras. En cuanto a la remodelación de las comisarías, también se ha invertido. Pero en el Callao también tenemos el apoyo del gobierno regional y también de las municipalidades que nos están apoyando principalmente con vehículos, ¿no? Que es lo principal para el patrullaje integrado, ¿no? Entonces tenemos un apoyo o tenemos una alianza estratégica, digamos, con el gobierno regional, los alcaldes y también con algunas empresas privadas, ¿no? En La Perla, por ejemplo, nuestros periodistas hicieron unas entrevistas al comisario, a otras instituciones o cercanas a la policía, y nos dimos con la sorpresa de que habían solamente 16 policías en La Perla para la población perleña. ¿Esto está bien? ¿Esto es una carencia, es una falencia? ¿Se está trabajando en esto? No, definitivamente que hay una falta de personal. Ya el mismo ministro ha anunciado de que para el año 2016 deberíamos tener 30.000 policías más. Pero como le digo, hemos aumentado en efectivos, pero a su vez nuestra preocupación es contar con el franco de policía. Y para ello ya se ha conversado con el alcalde de La Perla y él nos está facilitando, por ejemplo, sus patrulleros. Y estamos reforzando con algún otro personal de las otras unidades y también focalizando en los puntos donde hay mayor incidencia, ¿no? Pero hay un trabajo coordinado tanto con el municipio con la policía. Poco a poco estoy seguro que vamos a ir supliendo algunas carencias, pero el tema está que el comisario, bueno, los comisarios son nuevos, ¿no? Tienen más o menos 45 días en el cargo aproximadamente, están empezando a trabajar, pero sobre todo con la población, como les decía, porque con ellos tenemos que organizarnos, no tanto así como para que ellos se enfrenten a la delincuencia, no, lo que queremos es que ellos se organicen y a través de ellos conocer algunos problemas para poder ir ayudándolos, como por digo, en la violencia familiar. La violencia familiar es un tema importante. En el Callao, después de los índices de robo y hurto, es el tercer, digamos, el elemento más crítico. Hay mucha violencia y creemos que ahí está el fondo de todo el tema de la inseguridad a veces, porque, como me decía un mismo poblador, en el Callao pareciera que cada año por promociones salen los delincuentes. Y eso es porque no hay un trabajo desde niños y adolescentes. Y ahí es donde queremos llegar, con apoyo de los mismos padres, con apoyo de algunas organizaciones privadas, y hacer un trabajo pues con profesionales y todo ello, y a fin de que haya pues una casa sin violencia y donde haya niños con valor y principios y sean pues buenos ciudadanos. Bien, estamos con el general Claudio Tello Benítez, él es el director de la región policial del Callao, la primera autoridad, la máxima autoridad policial pues en nuestro primer puerto del Callao. General, ¿existe un plan de acción de la policía, digamos, para manejar la seguridad de todo el Callao? Nosotros entendemos que los especialistas en la lucha contra la delincuencia son ustedes, la policía. Sin embargo, sabemos que no tienen muchos recursos. Los recursos los tiene el gobierno regional, la municipalidad del Callao y los diferentes municipios. ¿Existe un plan de acción, un plan de trabajo elaborado por la policía, un plan de seguridad ciudadana? ¿O existe de repente una mesa de trabajo entre todas las autoridades? Porque aquí nosotros tenemos información de que, por ejemplo, la Municipalidad del Callao ha anunciado la compra de tantas cámaras, el gobierno regional otras tantas por allá. ¿Hay algún tipo de consenso entre todos para poder utilizar mejor los recursos que tiene el Callao? Sí, justamente en esas conversaciones estamos, en esas coordinaciones. Justo en esta semana el Comité Regional de Seguridad Ciudadana se va a reunir y en donde estamos tratando todos estos temas, o sea, unir todas nuestras fuerzas para poder combatir la delincuencia. Claro. Por ello es que, les digo, venimos coordinando con el gobierno regional y los gobiernos locales en lo que es prevención y en lo que es la investigación. Próximamente el gobierno regional, conjuntamente con la policía, va a hacer algunos anuncios importantes que ya le hemos venido tratando, como es el tema del patrullaje, como es la implementación de equipos a nuestra policía especializada, y en su oportunidad el mismo presidente regional y la autoridad del Ministerio del Interior lo van a anunciar. Entonces estamos siempre en esa coordinación. Casi a diario mi personal, comisarios o los coroneles, jefes de las divisiones territoriales, y con mi persona nos reunimos con las autoridades locales. Como le digo, es importante, solo no podemos trabajar en el tema. Y a su vez también con el Ministerio Público y el Poder Judicial ya hemos tenido varias reuniones. Ese es otro tema tan importante. Claro. Se dice mucho de que capturan un delincuente y al otro día está en la calle nuevamente. ¿Ese tema afecta bastante su trabajo? Definitivamente, pero justamente para eso están las coordinaciones, el diálogo. Próximamente, creo que es en los primeros días de mayo, va a haber una audiencia vecinal también, conjuntamente con el Ministerio Público, y donde vamos a convocar a los coordinadores de las juntas vecinales de toda la región. Como le dije inicialmente, tenemos que trabajar con la población. No podemos estar separados de ellos. Y las autoridades tienen que dar el ejemplo en ese sentido de una coordinación permanente, de un solo objetivo, para poder unir nuestras fuerzas y sacar adelante pues, a la región Callao en lo que es seguridad ciudadana. Queremos, y eso es lo que siempre nos hemos planteado, que la región Callao sea el ejemplo a nivel nacional de que cómo se va a trabajar el tema de seguridad ciudadana como un solo objetivo, unido a todas sus autoridades. General Claudio Tello, también una pregunta importantísima. Es usted, que es un especialista en el tema de seguridad, digamos, ¿qué opinión tiene acerca de la compra de los 2 helicópteros que realizó el gobierno regional? Digamos, ¿es necesario? ¿Mejor hubiera sido de repente implementar comisarías? ¿Está bien? ¿De repente mejor sería comprar 2 más? ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo considero que es importante tener un apoyo aéreo, definitivamente. Usted sabe que a veces hay eventos grandes, como por ejemplo un partido de fútbol de alto riesgo, y necesitamos definitivamente tener un control aéreo, ¿no? Y por supuesto también pues, el personal de las comisarías y todo. Todo apoyo es bienvenido. Y yo creo que eso incrementa... Pero hay prioridades. Sí, yo pienso que es una prioridad tener el apoyo aéreo, definitivamente. Ahora, cuando hablemos de cantidad, yo pienso que eso ya es materia de evaluarlo, ¿no? Pero por el momento es un gran apoyo tener un helicóptero que nos pueda permitir pues en determinados momentos poder patrullar incluso toda la ciudad. ¿Usted sabe digamos dónde está el helicóptero? O sea, porque ahorita ya no se ve nada. Antes se veía que patrullaban, pero ahora ya no se ve. ¿Hay alguna coordinación entre la policía Chalaca y los helicópteros? Por supuesto, el helicóptero está en la base de la Policía Aérea y diariamente nosotros... ¿Cuántos son? Hay uno y el otro creo que ya está... Por salir, mejor por salir, porque está tengo entendido que el año pasado sufrió un accidente, pero hay un personal de radiopatrulla que se destaca a diario para que pueda sobrevolar y en determinados momentos como para decirle en tal zona queremos tener una apreciación, eso ayuda bastante, por supuesto. O sea, está, digamos, el helicóptero, hay un helicóptero de los 2 que está así funcionando, sí, coordinadamente con ustedes. Está operativo, así es. Y digamos, en el tema de las cámaras, que todo el mundo dice que va a comprar cámaras, ¿eso lo coordinan con la policía? ¿Es importante esa coordinación con la policía o usted cree que está bien que cada municipio compre sus cámaras independientemente? No, en principio yo creo que se tiene que coordinar entre todas las municipalidades a fin de que haya pues, un gran centro de repente de videocámaras. Pero con la municipalidad de Callao hemos coordinado a fin de que se instalen en los puntos críticos que ambos tenemos. Claro, ya ustedes tienen mucho que ver cuando alguien quiere comprar cámaras, ¿no? Porque ustedes conocen los puntos críticos. Sí, en ese sentido sí. Sí, ya nosotros con el jefe de seguridad ciudadana de la municipalidad coordinamos en la instalación de los puntos críticos, o sea, donde más se necesitan la instalación. Lo que sí nos faltaría quizás, pues es que los 6 alcaldes se sienten y digan, bueno, vamos a comprar las cámaras y en algún momento vamos a entrelazarlas como para tener un solo centro de vigilancia, digamos, ¿no? Eso yo pienso que en el futuro se puede lograr, ¿no? Pero por el momento creo que ellos están comprando sus cámaras. Sí coordina con nosotros para la ubicación de los puntos críticos, es importante. E incluso nosotros desplazamos un efectivo policial en el centro de vigilancia, ¿no? Como lo hacemos en lo que es transporte, ¿no? Tenemos ahí personal que se utilizan sus cámaras, por ejemplo, cuando se comete algún hecho ilícito, inmediatamente nos informa o nos dan la cinta de grabación. En el Callao, aparte del transporte, ¿existe un centro de videovigilancia para la seguridad ciudadana en el Callao? Eso lo está implementando, tengo entendido, lo está implementando la municipalidad todavía creo que no han comprado las cámaras, sino hemos coordinado en el sentido dónde van a estar ubicadas, o sea, lo que son los puntos críticos, ¿no? Así es. Ya, o sea que me imagino que en el futuro, de aquí a unos meses, se podrá de repente contar con un centro de videovigilancia dedicado exclusivamente para el tema de la seguridad ciudadana. Esas son las coordinaciones que venimos haciendo, ¿no? Porque lo que pasa es que en años anteriores se ha inaugurado estos centros de videovigilancia, anunciándolos como que eran justamente para la seguridad ciudadana, pero en realidad son para el transporte, para las empresas, la empresa que, digamos, para las multas, esto de las papeletas, ya que eso creo que está tercerizado en otra empresa, ¿no? Claro, pero actualmente contamos con ese apoyo también para la utilización de alguna filmación cuando se ha producido algún hecho ilícito, ¿no? Creo que en el futuro la municipalidad, tengo entendido, que va a comprar algo de 100 a 300 cámaras que van a ser instaladas en los puntos que ya... Básicamente dedicados a la seguridad. A la seguridad, ciudadana. Así es. Ajá, esas son las coordinaciones que venimos haciendo, ¿no? Claro. Bien, estamos con el general Claudio Tello Benítez, director de la región policial del Callao. Y vámonos a ir a una brevísima pausa, nos dicen, y vamos a regresar rápidamente con él. El 453-1654 está al servicio de todos ustedes. Y esta entrevista también el día de mañana estará publicada pues en el diario Prensa Chalaca. Así que volvemos con el general Claudio Tello, director de la región policial del Callao. Pausa comercial, amigos, y regresamos. Bien, amigos, ya estamos de vuelta en tu programa periodístico Así es el Callao. Muchas gracias por estar conectados a la www.radiochalaca.com. El día de hoy, martes 9 de abril del año 2013. Bien, si usted quiere hacerle alguna pregunta a la primera autoridad policial del Callao, puede llamarnos al 453-1654. Bien, general, una importante pregunta también es, ¿usted tiene alguna estadística de la delincuencia aquí en el Callao? O sea, de repente, ¿qué delitos son los que más se cometen aquí en el primer puerto del Callao? En primer lugar tenemos los delitos contra el patrimonio, en la modalidad de hurto y robo agravado, ¿no? Y el tercer tema importante, como le decía hace un momento, es la violencia familiar, ¿no? Esos son los tres temas que presentan mayor índice de denuncia, ¿no? En cuanto al robo agravado, con arma de fuego, y en cuanto a los hurtos, los arrebatos de celulares y carteras y todo ello, ¿no? Para ello tenemos ya lugares identificados en donde hemos desplazado personal. ¿Cuáles son los lugares más peligrosos del Callao? Para que nuestros amigos lo tengan claro. Bueno, en realidad son varias. Por ejemplo, la zona sur, ya todos lo sabemos. La zona de conocido como Corongo. Ahí en la zona sur que ustedes me contaban, van a realizar en los próximos las próximas semanas una presencia policial. Actualmente tenemos una considerable presencia. Digamos que en enero hubieron alrededor de 15 asesinatos, más o menos, solamente en esa zona. Enfrentamientos entre delincuentes, digamos. Y al ver eso, nosotros hemos incrementado la presencia policial. Tenemos a las fuerzas especiales y tenemos patrullaje a pie. Ello definitivamente ha disminuido. Inicialmente hubieron 15, en el mes de marzo ha habido 2. O sea, le hemos reducido casi totalmente. Pero siempre es una zona de alto índice y por ello es que tenemos presencia policial y quizás muy pronto podamos contar con una nueva sede policial ahí para tener una presencia permanente de alguna unidad especializada. Pero así como esa zona tenemos... ¿Otras zonas más son de peligro o de tener cuidado en el Callao? Digamos, tenemos la zona de Corongo, que le llaman, Chacaritas... Y las zonas de Gambeta también tenemos, ¿no? Y últimamente Ventanilla. En Ventanilla se están produciendo unos hechos de delitos. Es que la zona de Pachacutes es muy extensa. Ahí necesitamos de repente implementar con otra dependencia policial más. Pero aparte de ello, a diario se dan las invasiones también, que mucho distrae a la policía, digamos, ¿no? Eso es casi todos los días que se actúa y a los 2 o 3 días nuevamente estamos en ese problema. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos que tener siempre a nuestro personal de UCE, nuestro personal de Escuadrón Verde, que tranquilamente podría ir haciendo patrullaje en otra zona. Aparte de ello, también contamos con la zona de Angamos, en Ventanilla, donde próximamente vamos a instalar ahí una división de investigación criminal. ¿Perdón? O sea, ¿una división de qué? De investigación criminal. Ajá, de investigación así criminal. Así es, que en realidad está funcionando, pero en otra zona, pero queremos trasladarla a Angamos, porque ahí hay pues, mayor índice de delincuencia, ¿no? Ya nos hemos reunido con la población, ellos nos están cediendo un local comunal y con acuerdo de la municipalidad, ellos lo van a remodelar. Esperemos que muy pronto podamos tener ahí una sede y contar con este personal especializado y a fin de reducir principalmente a la delincuencia común, ¿no? A los arrebatadores, a los asaltantes. A pesar de que Angamos no es tan grande, justamente la delincuencia ha venido un poco dando que hablar, creciendo en esa zona, ¿verdad? Tanto así que, bueno, ustedes se han dado cuenta y por eso están reaccionando. ¿Y a qué se debe que crece la delincuencia general? Bueno, por ejemplo, en Angamos. Hay diversos factores, ¿no? Pero principalmente yo diría es la violencia familiar. Ahí es un tema crucial para nosotros y por eso que a diario nosotros tratamos de congregar a la población, a algún sector de la población y conversar. Por ejemplo, en estos momentos en el Alipio Ponce se está llevando a cabo un taller con personal de nuestras comisarías en lo que es violencia familiar, participación ciudadana y con algunos coordinadores de las juntas vecinales, con personal de fiscales, de MUNA y otras autoridades en cuanto a lo que es realmente la violencia familiar, cómo debemos actuar, cómo se debe tipificar y qué orientación debemos dar a los padres. Yo creo que ese es un factor importante, como le decía al inicio. En un hogar violento, un niño crece de la misma forma y es casi seguro que sea un futuro delincuente o un consumidor. Yo le decía también de que vengo a trabajar de la División de Investigación de Personas Desaparecidas en Lima. Fíjese, el 99% son fugas de adolescentes y mujeres. Estoy hablando de los 12 a 17 años. Y el Callao es similar. ¿Y por qué se fugan estas adolescentes mujeres? Se fugan porque en su casa, papá y mamá están separados, maltratan a los niños, se pelean entre ellos o los abandonan y no le dan la atención debida. ¿Qué hace el adolescente? Principalmente niñas, se van de su casa y afuera todos sabemos que son potencialmente víctimas de algún delito. Se comprometen con algún delincuente, las utilizan para, a veces hasta para el beneficio y X cosas más. Por eso que es importante la violencia o tratar la violencia familiar. Y aquí en el Callao, la violencia familiar es el tercer, usted lo ha puesto, sí, en el tercer lugar como incidencia pues delictiva. ¿En qué distrito del Callao es más fuerte, es más incidente? ¿Se puede ver más la violencia familiar en todo el Callao? Para darle una idea, acordándome de los números del año 2012, han habido más o menos algo de 7.000 y tantas denuncias por robo, algo de 6.000 y tantas por hurto y 5.600 y tantas por violencia familiar. Y la zona que tiene mayor índice, yo diría, todo Ventanilla. Más incidencia de violencia familiar. Así es, en Ventanilla. Y ahí, por ello, hay que hacer un trabajo bastante duro. Y ese trabajo, en realidad, si bien es cierto, ustedes también lo tocan, pero ¿a quién le correspondería hacer este trabajo prácticamente de educación con las familias, ¿no? Claro, yo pienso que a todos. Y aunque se crea o se cree que la policía solamente es represiva, no, le digo que la policía también es preventiva. Claro, y por ustedes eso tienen una oficina. Por eso que le decía, queremos que nuestras comisarías tengan un carácter comunitario, que hagan un trabajo conjuntamente con la comunidad. Entonces ahí, organizándonos, vamos a tocar ese tema, violencia familiar, para lo cual pediremos también la participación con el Ministerio Público, de Educación, de Salud y todos los profesionales que nos puedan ayudar, ¿no? Y porque ya se ha identificado que ese es el tema de fondo. O sea, nosotros podemos capturar claro. A todos los delincuentes. Pero van a seguir produciéndose delincuentes. Y para evitar que se siga produciendo, ¿dónde está el fondo del asunto? La violencia familiar. Otro tema importante, general Claudio Tello, son algunos focos, digamos, de caos, de digamos, como son, por ejemplo, de repente el comercio ambulatorio, zonas del Callao y de todo nuestro querido Callao, que están convulsionadas de alguna manera y que poco ha llegado ahí, de repente, no sé, el apoyo municipal, por ejemplo. Como por ejemplo, algunas invasiones, algunos lugares donde se hace el comercio ambulatorio. Aquí en la avenida Mel, que siempre yo refiero, conversando con los vecinos, hay 1.200 niños que viven prácticamente en las líneas del tren, ¿no? Ellos roban la luz, roban agua, no tienen ninguna categorización ni de asentamiento humano ni de nada. Es más, tienen que salir de ahí porque han invadido una avenida. Entonces, esto ya tiene como 40 años ahí. Entonces, ¿cómo crecen los niños ahí? Sí, es justamente conversando la vez pasada con el jefe de seguridad del Callao, tocábamos estos temas y ellos nos decían, bueno, es un trabajo difícil, pero que poco a poco lo tienen que realizar. No hace mucho, la semana pasada en Boca Negra, han logrado desalojar a una calle que había sido tomada ya por el comercio ambulatorio. Claro. Pero eso creo es que malo, ¿no? Eso claro, no ayuda al todo lo que es caos, en realidad sí, no ayuda. Definitivamente que es un tema netamente municipal. Es un tema, digamos, político también, ¿no? Es un tema en el cual nosotros le hacemos conocer lo que justamente usted dice, a veces eso crea una sensación o una percepción de inseguridad. Porque, claro, porque caos, la, claro. Pero pienso que es un tema que la municipalidad lo tiene que abordar y de a poco darle a poco, solución, porque, ¿no? Usted también dice son 40 años, o sea, no es nada fácil. Ya por algo estar ahí 40 años, ¿no? Pero creo que es un trabajo coordinado, que se necesita mayormente inversión, me imagino, porque a esas personas hay que reubicarlas, tampoco podemos desalojarlas y después a dónde van, ¿no? Entonces hay que establecer todo un programa que me imagino en su momento la municipalidad o de repente ya lo tiene diseñado, para lo cual siempre cuenta con el apoyo de la policía. Bueno, en los últimos días la municipalidad ha reportado, digamos que ha recuperado algunas zonas, que es muy bueno y hay que aplaudir, ¿no? Pero faltan muchas más por recuperar. Ojalá sí, que lo haga. Bien, estamos con el general Claudio Tello Benítez, director de la región policial del Callao, y vamos a contestar una llamada telefónica de nuestros amigos oyentes. Aló, buenos días. Aló, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Juan Sarmiento, de aquí, de La Perla, de la Perla Alta. Juan, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, en general, de que por aquí, por esa zona, cerca del Hospital Sabogal, cerca al óvalo de La Perla, están ocurriendo algunos incidentes en horas de la noche, ¿no? Se está volviendo un lugar inseguro y quería saber si hay algún plan para poder brindarle mayor seguridad a la población, ¿no? Gracias, muy amable. ¿En qué zona nos dices exactamente? El óvalo Juan Pablo II, el cruce de Guardia Chalaca con la avenida Juan Pablo II, justamente. Bien, muchas gracias. Bien, el general Claudio Tello responderá. Sí, hablando con el comisario, definitivamente él ya tiene ubicado a estos puntos críticos y es donde vamos a tener mayor presencia policial. Como le decía, a veces nos sentimos un tanto frustrados por no contar con el personal suficiente. Claro. Yo pienso que en lo más pronto, no creo que pase de 15 días, debemos contar con más personal. Como le decía, si no es por el gobierno central en la compra de Franco, ya tenemos conversaciones también con el gobierno regional para que nos apoye en ese sentido. Y en la medida que tengamos más personal, tendremos también más presencia policial en cada zona. Hay que evaluar, cada sector, porque si vemos que está un tanto distante de la comisaría, también hay la posibilidad de poder instalar un PRI, como se va a hacer el día jueves en Carmen de la Leo. Se van a instalar dos puestos de respuesta inmediata. ¿Dos puestos en Carmen de la Leo, cuándo? El día jueves. El jueves. ¿A qué hora más o menos? Creo que es a las 10 de la mañana, no tengo la hora exacta. Y bueno, y así poco a poco tenemos que ir cubriendo todas las zonas. Como le decía en alguna reunión a los vecinos, Si ustedes se sienten seguros, yo también estoy seguro porque así estoy tranquilo. Pero si ustedes tienen sus problemas, yo estoy en la misma situación porque tengo que salir a afrontarlos. Pero lamentablemente a veces nos vemos un tanto frustrados porque no contamos con el personal suficiente. Pero para eso es que nos aliamos con la población y para que en forma inmediata pues nos dé un aviso y podamos nosotros acudir si en caso no podemos ponerle un patrullero o alguna presencia policial. Pero estamos trabajando en la Perla y quizás le hemos dado un poquito más de fuerza, digamos, a la Perla Baja, claro. esta calle es de las primeras cuadras de la Avenida La Paz, donde inicialmente pues hubieron algunos incidentes de tiro, en el cual actualmente ya lo tenemos controlado porque en forma permanente tenemos personal policial ahí y esas primeras cuadras como que hay tanto seguro, digamos, ¿no? Pero estamos en eso, queremos, como les decía, tener la mayor presencia policial, pero hacemos todos los esfuerzos y esperemos que pronto podamos contar con todo el apoyo para poder recuperar esa confianza en la población y que ellos también se sientan seguros. ¿La población está participando, general, en las juntas vecinales? ¿O sienten ustedes que falta de repente más difusión? ¿Cómo van las juntas vecinales? Justamente nosotros estamos repotenciando las oficinas de participación ciudadana que tenemos en cada comisaría para que ellos puedan captar la mayor cantidad de juntas vecinales. Sí hay una respuesta. Como le decía hace un momento, por ejemplo, en Puerto Nuevo, este domingo tenemos una asamblea general con toda la población. Y eso es importante. Queremos que la población conozca a sus dirigentes y que sus dirigentes se sientan respaldados por nosotros. Si nosotros vamos a estar ahí a las 4 de la tarde con ellos, dándole todo nuestro apoyo y decirles qué cosas tenemos pensado para Puerto Nuevo, ¿no? Y eso es importante y queremos que también conozcan nosotros, digamos, los otros sectores, para que nosotros podamos también acudir y juntos organizarnos y definir algún trabajo concreto. Ahí se está pensando recuperar un bulevar, una zona donde están los rieles, y también instalar un PRI. Esperemos que también sea pronto y así Puerto Nuevo podamos darle una cara distinta, una fama de repente que por años tiene, que hoy está un tanto controlado, porque la misma población lo quiere, la misma población nos pide, y eso es bueno, porque tenemos que encontrar ayuda en ellos, y ellos tienen que darse cuenta que en la forma como han estado viviendo no los va a conducir nada. Me decía uno de los dirigentes, si hoy el día yo me arriesgo es por mi hijo, porque quiero que mi hijo tenga un futuro mejor a lo nuestro, y eso es importante. Seguramente que en Pueblo Nuevo la mayoría son buenos. Eso, unas cuantas personas, digamos, de mal vivir, pronto tendrán que irse o alinearse, como decimos nosotros. Pero queremos trabajar con ellos si encontramos respuesta. Eso es importante. A los diferentes lugares o zonas que hemos ido, por ejemplo, el día sábado, 11 de la noche, hemos estado reunidos con los coordinadores y algunos pobladores de Vía Los Reyes. Y con ellos hemos hecho una ronda vecinal, sábado, 11 de la noche. Y como usted hace un momento me decía, personas mayores, diría yo abuelitas, que dan el ejemplo al resto, como a esa hora, que tranquilamente podrían estar seguramente en su casa viendo televisión o ya descansando, están caminando con nosotros, con sus chalecos, sus silbatos y llamando a la población para que nos unamos y nos apoyemos mutuamente. Y eso a uno lo motiva, lo ayuda y ya pues no interesa ni que sea sábado ni la hora, sino estar con la población, que es a quien nosotros como policías nos debemos. ¿El general Claudio Tello participa de estas reuniones vecinales, de estas caminatas, de estos patrullajes o manda representantes? Bueno, la población, lo diré en su momento, las veces que tengo la oportunidad estoy ahí y como yo les digo, el policía es de pueblo, yo soy de pueblo, yo también me he criado en barrios similares a lo que veo en esta zona. Por lo tanto, entiendo bien el problema y me siento como parte de ellos y las veces que tengo la oportunidad de estar con ellos, estoy. Entenderá que a veces se programan 2-3 actividades simultáneamente y no puedo estar en todas. Por ejemplo, el día sábado hemos inaugurado se ha iniciado el año no escolarizado en la comisaría de Bellavista, que es para un sector de la población. Lo que se le denomina SEBAS, hemos estado con la directora, con los dos docentes y los alumnos. Eso es importante. En nuestra comisaría, ya desde hace 2 años, se vienen llevando a cabo este sistema del programa no escolarizado. Y eso a uno lo motiva porque veo a personas adultas veo a madres, de repente, madres de familia separadas, pero que tienen esa voluntad de aprender. De salir adelante. Nosotros lo apoyamos en convenio con el Ministerio de Educación. Y eso es importante, como le digo. Queremos trabajar siempre con la población, no, que no nos vean únicamente como represivos. Eso es un tema aparte. También tenemos la fuerza. Pero queremos, en cuanto a la prevención, llegar a la población. Y finalmente, general, si alguien quisiera tener una reunión con el general Claudio Tello en su comunidad, en su local comunal, ¿a qué número puede llamar? ¿Cómo podría comunicarse con ustedes? Lo más práctico es que se acercan a la comisaría donde está el personal, la oficina de participación ciudadana, y a través de ellos se coordina. No hay ningún inconveniente y yo acude en la medida de mis posibilidades, como les digo, porque a veces se programan 2, 3 eventos y no lo pasé, pero y no importa ni la hora ni el día, porque nosotros estamos para trabajar con la población y con confianza se acercan al de la Oficina de Participación Ciudadana o al comisario o al coronel que hay en cada sector, o si no, vienen al cuartel Alipio Ponce, donde los atiendo y coordinamos la hora y la fecha para la reunión que ellos consideren necesario. Pueden ser con las juntas vecinales, únicamente con los padres de familia o su asamblea general, en el cual nosotros podamos estar juntos, recibir las críticas, recibir las recomendaciones que nos puedan dar, todo ello. No tenemos ningún inconveniente porque para eso estamos, para orientar al personal. Por ejemplo, en cada comisaría, y estamos próximos también con apoyo del gobierno regional y algunos profesionales, establecer unos programas orientados a nuestro personal en el trato al público. Es un tema también importante nosotros. Hemos dispuesto que cualquier persona que llega a la comisaría debe ser atendido adecuadamente. No necesariamente si va a denunciar o no un hecho delictuoso, cualquier problema. Debemos nosotros saber orientarlos, de ayudarlos y atenderlos inmediatamente. Un trato más cálido, digamos. Eso es nuestro primer, digamos, tema, o queremos empezar ahí. Entonces, para lo cual también estamos nosotros capacitando a nuestro personal, porque a veces nos preguntamos por qué la población se queja y dice no me han atendido bien. ¿Por qué? Si eso es tan sencillo. Sí. Y queremos atenderlos bien y principalmente pues a las personas más necesitadas, digamos, o con menos recursos, que generalmente es la que más necesitan nuestro apoyo. Uh-huh. Y en eso estamos. Queremos cambiar el chip, como decimos, al policía y decir que tú tienes que tratar bien, sea cual fuera el tema por lo cual va la persona. Simplemente oriéntalo, si no es un tema policial, y así poco a poco iremos ganando o recobrando nuevamente la confianza que nunca se debió perder. Bien, ha sido el general Claudio Tello Benítez, el director de la región policial del Callao, a quien le damos las gracias, esperando, general, que no sea la última vez que lo tengamos y que esta radio pueda coadyuvar y servir para que ustedes puedan difundir las actividades como ya lo hemos hecho, por ejemplo, con las vacaciones útiles que tuvieron y una serie de actividades que al final van a redundar pues en la lucha contra la delincuencia. Sus palabras finales y muchas gracias por estar con nosotros, general Claudio Tello. Gracias a usted por esta oportunidad, a Radio Chalaca, al programa Así es el Callao, a usted, señor Tulio Chávez, por esta invitación. Esperemos contar siempre con el apoyo de la prensa, que es muy importante también. Juega un papel primordial. Hace unos días, no sé si a uno de sus colaboradores le decía, si en el titular dice el Chalaco o el Callao bajo balacera, y si yo tengo que ir al Callao, digo, ¿para qué voy ahí si está bajo balacera? Pero no es tanto así. Y el tema en particular fue en Ventanilla, de un adolescente que lo capturamos, un sicario, ¿no? Y a veces la prensa tendría que medirse un poco y colaborar con la población y de repente difundir las cosas buenas, como también usted lo ha mencionado, lo que son las vacaciones útiles, todos los programas que se llevan y todo lo bueno. De repente reducir un tanto lo negativo, que a veces ayuda a esa percepción negativa, o ahuyentar de repente a alguien que quiera conocer al Callao. Como hace poco vino toda mi familia y me decía, yo no sabía que Callao era tan bonito. Claro que sí, sí, ¿verdad? Claro, tiene su fortaleza y se come muy bien y todo ello. Eso es lo que hay que difundir, que no, que al Callao venga con esa seguridad, no tengan miedo. Finalmente, gracias, estoy seguro que no va a ser la primera ni la última. Esperamos contar siempre con su colaboración y la policía siempre al servicio de la comunidad. Gracias, señor Tulio Chávez. Bien, ha sido el general Claudio Tello Benítez, director de la región policial del Callao, la máxima autoridad policial de nuestra querida provincia constitucional. Amigos, nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa comercial y regresamos rápidamente en tu programa Así es el Callao.